atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares. Los militares tienen miedo a la falta de armas. Las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre, y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir, y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser. Miedo de morir, miedo de vivir. Para afrontar nuestros medios, ¿qué mejor que la autogestión? Radio Bronca en la 104.5 en la FM. Amigos y amigas, bienvenidos todos al magazine del absurdo, al circo de las miserias. Chanqueta muerto en Radio Bronca 104.5, también en el 96.6, Radio Pica, Radio Bronca, y también en el www.radiobronca.info, opción escuchar fácilmente. Buenas tardes, Paloma. Buenas tardes, buenas tardes. Ya, y también en el 105.4, que lo sepas. ¿Y eso? Ah, amigo, cosas que pasan. ¿Y eso? Ah, que está enterado, pero bueno, si lo probáis, también os podéis ir por ahí. No sé, probadlo. 104.5, 105.4. Eso es super surprise. No me lo habías dicho hasta ahora. Ah, amigo, hay que estar atento a las nuevas cosas. Te estás vengando por todas esas veces que te someto en antena a sorpresas, a veces agradables, a veces no tanto, ¿cierto? Cierto. Bien, vas aprendiendo bien. Después de todo ese tiempo, Chanqueta muerto, ya sabéis, aquí representando en Radio Bronca. El número de teléfono 93-359-4900, 93-359-4900, para cualquier persona que nos quiera llamar y nos quiera insultar en directo, que hace mucho tiempo que no lo hacen. A ver si hay alguien que está irado con nuestros comentarios o irada con nuestros comentarios, por favor, que nos llame y que nos ponga un poquito a caldo, que es lo que nos pone y es lo que nos gusta. Que el fricio ya lo tenemos muy visto, los garbanzos en el zapato también. Y bueno, necesitamos otras formas de castigo para reconocer nuestro lugar en el mundo. Vamos a empezar este gran programa con una noticia que supongo que alguno que otro de los oyentes ya estará más o menos al corriente. Es una noticia que ha sacudido al mundo. Estamos hablando de la muerte de Bin Laden. Ah, yo pensaba que ibas a hacer la reintroducción del Chopet con cara de Mickey en el mercado. No, pero eso es una noticia verdaderamente importante. Paloma, eso está dentro de la categoría de cosas que importan. Todo lo que tenga que ver con embutidos industriales importa realmente, pero realmente. Es una cosa que a mí realmente me consterna y es un día a día para mí. Pero una pregunta, lo de Bin Laden, ¿cómo es mentira? Claro, pero lo que te voy a decir yo, ¿cómo puede ser que Bin Laden le haya matado si éramos nosotros? Éramos tú y yo, uno encima del otro, con una barba postiza y un traje. Es cierto. ¿Cómo puede ser que le hayan matado si éramos nosotros éramos dos? Éramos nosotros. Es que es mentira. Es mentira porque Bin Laden en realidad éramos Paloma y yo. Con una barba postiza. Claro, uno encima del otro. ¿Sabes las gafas de...? gafitas, nariz y bigote. Sí, ¿sabes? Sí. Éramos así. Sí, sí, pero sí, al muy bigote, postizo todo, muy postizo. Muy postizo. Al bigote le habíamos añadido un poco como un peluquín, ¿sabes? Y habíamos hecho barbica. Sí, y... sí, las reinas del postizo nos llaman nosotras. Sí, sí, es fantástico. Así bueno, que no os creáis nada porque estamos aquí, seguimos aquí. ¿Eh? ¿Eh? No, no nos habéis matado, no nos habéis matado. En fin, enfocándolo desde un punto de vista, no voy a decir más serio, pero sí un poco más coherente, diré para empezar que yo esto... No me lo creo. Así de claro. No me lo creo. No me lo creo, no me lo trago, porque dado que se ha demostrado que Estados Unidos tiene una cierta tendencia a manipular. Manipular. Poquito las cosas, poquito solo, ¿eh? Sí, a crear grandes espectáculos, lo que se diría mediáticos, ¿no? Hollywoodianos. Hipermediáticos, ¿no? En realidad, serían espectáculos hipermediáticos. Sí, no, ellos también son los inventores de retransmitir las guerras por televisión, ¿sabes? Esta gente... Claro, es decir, o sea, pusieron de moda retransmitir las guerras por televisión y en ese país se escogen a los presidentes por cómo actúan en un show televisivo. Sí, sí, es sí. Es delicioso. Sí. En realidad... les tendríamos que estar muy agradecidos aquí en Chanquete porque están contribuyendo grandemente a la destrucción del planeta, que es lo que sí. Realmente nosotros siempre preconizamos y siempre hemos dicho que queremos, la destrucción total de la raza humana. Esta gente va por la vía rápida. Sí, sí, sí. Esta sí, gente no, acelera un montón el cotarro. Ahí te veo. Pero no puedo estarme de comentar las imágenes que en estos días hemos visto en la caja tonta, en la televisión, en esa cosa que tenemos todos en el comedor como un gran tótem de seguimiento masivo. Hemos visto las escenas de las concentraciones espontáneas en Washington, de gente coreando USA, USA, USA, USA, asado. Sí, las cheerleaders, USA, USA. Aparte del patriotismo patriótico que esto nos representa a la vista, que realmente pues es para nosotros, humildemente lo digo, es un insulto a la inteligencia. Aparte de estas manifestaciones espontáneas patrióticas, porque realmente a lo mejor cuando les toca algo verdaderamente importante de ellos, de su familia y de su mundo laboral, quizá pues pasan absolutamente de todo. Yo no veo esas manifestaciones por la sanidad pública, por ejemplo. Claro, ¿no? Exactamente. O para la educancia. O por la educancia. No, pero es como un gran choteo, ¿no? Porque dices, a ver, esta gente que tiene la infraestructura para crear grandes películas, Hollywood, que tiene esos grandes guionistas, ¿sabes? A Buckheimer, ¿eh? Y a Charlie Sheen. De repente te dicen, tío, que nos hemos cargado a Bin Laden, pero no sabemos si pasar las fotos o no, porque son muy escabrosas. Por favor, es que esto es delicioso. Y hemos tirado el cadáver al mar. Y de repente, hay datos aquí. Y el rollo está en que, da igual, la gente quería eso, esa información. Es como, le están dando al pueblo lo que quiere un poco. Y ahí vemos... Es un poco como los Reyes Magos. Ahí vemos esa peña con esos pelos de marines raros, ¿sabes? Ahí, saliendo a la calle a vitorear USA, USA. Hemos visto un burro volando. Ahí estamos un poquito, ¿no? ¡Hemos vengado los atentados! Pero, yo, que no soy un tipo muy listo y además tengo el cerebro totalmente frito por las drogas, me di cuenta rápido. Es decir, si un retrasado mental como yo se puede dar cuenta rápido de cómo va el percal, lo que no llego a comprender es cómo todo un país puede ingerir, no quiero generalizar de todo, casi todo un país, diré, para guardarme en salud, no entiendo cómo puede digerir de esta manera una noticia que no tiene ningún tipo de fundamento, ya que de repente a las mega super tochas fuerzas especiales de Estados Unidos, que no me acuerdo cómo se llaman, que se ve que son, vamos, ni que los SWAT son los SEALs, una cosa verdaderamente impresionante, unos tíos recios. Sí, unas cuchas que no echaos pa'lante, son tíos de cucha forta y bons melux. De repente entran con todo un equipo de millonada de dólares, porque evidentemente para educación no, pero para armamento no veas. No, aparte me hace mucha gracia porque dijeron que el segundo helicóptero se pegó un talegazo, ¿sabes? Así. Oh, qué torpe. Sí, ¿no? Que dices, ¿qué listos son? ¿Sabes? Si realmente es la mentira como nosotros creemos que es. Espera. ¿Qué listos son? Porque han incluso incluido ese punto patético, ¿sabes? De ineficacia que tenemos los humanos. Sí. En plan, que se nos cayó un helicóptero. Somos una fuerza especial, pero bueno, somos humanos igualmente. Mete por ahí que se cayó un helicóptero, porque si no va a ser demasiado cantazo, que es mentira. Es muy cantazo. No, pero espérate, porque es que esto, la verdad es que supongo que el tiempo nos dará la razón por una sola vez en nuestra vida, Paloma. Once for a time in my life. tendremos la razón en algo, porque la verdad es que esto lo ve hasta un mono maestrado. Vamos a ver, yo os leo la noticia que tengo delante, que está extraída de uno de los tantos medios de comunicación de masas que hemos estado chequeando para más o menos tener un mínimo contraste sobre esta noticia, ¿vale? El trabajo de fondo. Sí, sí, yo, sí, mínimo, de aquí de 10 minutos mientras nos acabamos la chiveca, pim pam, nos hemos echado aquí unas lecturas así rápidas, diagonales, que se le llama. Y bueno, hemos sonsacado lo siguiente. Vamos a comentar este texto como en el colegio, ¿de acuerdo? Para tonticos, para tonticas. Vamos a comentar este texto tal cual. El presidente de los Estados Unidos de América, también conocidos como EEUU, que lleva por nombre Barack Obama, ha decidido no hacer públicas las fotos del cadáver de Osama Bin Laden que se tomaron durante la operación, atención al nombre, Jerónimo. Me encantan estos nombres de operaciones, esto ya va por otro lado, es decir, sinceramente soy muy fan. Porque mezcla los indios con todo esto. Soy muy fan de Charlie Bravo 1, y claro, cuando le ponen estos nombres, ¿por qué no le ponen nombre? ¿Te imaginas que le ponen un nombre, no sé, un nombre de redneck, ¿sabes? En plan Peggy Sue o Sue Ellen o no sé. Pero no, Jerónimo, que además el pobre hombre se estuvo cagando en la puta madre que parió los Estados Unidos durante muchísimo tiempo. Pero bueno, en fin, estos son cuestiones de gusto y de ética, a las cuales ahora mismo no vamos a tocar. Vamos a hablar de la operación Jerónimo. Resulta ser que el presidente Obama decide no hacer públicas estas fotografías porque resultan demasiado truculentas, según su opinión. Vamos a ver. A ver, que me aclare yo, que no me estoy enterando muy bien. Resulta ser que en un país que les encanta televisar las guerras con música de Action Man de fondo, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, están mostrando éxitos de guerra constantes. Ahora nos han machacado con las imágenes del 11 de septiembre. Nos han machacado las imágenes del 11 de septiembre hasta la saciedad. Hemos visto sangre y fecha hasta puntos verdaderamente insospechados. Ahora nos dice que por una cuestión de sensibilidad no nos van a mostrar las imágenes de Osama Bin Laden con dos tiros en la cabeza. Es un poco como cuando te digo, tío, que este... ¿Tú me estás tomando por gilipollas? O sea, es un poco como cuando te digo, tío, Valero, que he pillado esa... Este fin de semana he ligado con un pingüino, que lo flipas. Échame la foto. No, tío, que se ha ido, que está Erasmus aquí. Le iba, ¿verdad?, a echar la foto y se fue. Sí, pero te lo juro, tío, te lo un juro. Un pingüinazo. Pingüinazo. Te lo juro, andaba como una clase, pero juro, las manchas perfectas, Blanco, negro, pero perfecto, Ideal. Pero el polo norte, polo norte. Así que desde aquí yo quiero hacer un llamamiento. Yo quiero animar a todo el mundo a que se vista de Bin Laden y saca por la calle, así. Un poquito. Eso también. Somos eso todos, así. Bin Laden somos todos. Bromas aparte. El caso está en que también nos dicen que después de pegarle unos cuantos tiros y hacer una prueba instantánea de ADN, la cual cosa me fascina, aquí en plan de tengo la máquina de hacer pruebas de ADN instantáneas, que no lo pongo en duda, porque no sé hasta qué punto llega la tecnología militar, que no sé si lo quiero saber, porque quizá me daba un patatús de susto. Sí, mejor no volveríamos por ahí. Me mataba del susto. Entonces, como no voy a investigar esto tampoco, vamos a dar por válido que tenían una máquina para hacer una prueba de ADN, ya que Bin Laden estuvo trabajando para la CIA, supongo que tenían muestras de su sangre. Por tanto, de alguna manera, puedo llegarme a creer que hicieron una prueba de ADN, pero esta prueba de ADN no se ha hecho pública. Y además, dicen que, respetando un rito musulmán, lo tiraron al mar. Un rito musulmán es que falso. No existe. Sí, totalmente falso. ¡Que no existe! Vamos a ver, ¿qué mierda de rito musulmán tirar al mar? ¿De qué? ¿Pero de qué, colega? Eso es un choteo. Pero es un choteo, pero es que además es que no se dan cuenta, o sea, los guionistas de estas mierdas, en serio, por favor, que recurran a los guionistas de Lost, por favor. O sea, que miren las series americanas, tío, que las tienen ahí al lado, ¿no? Series buenas, tío, Me llamo Earl, no sé, series chulas, ¿no? Que tienen unos buenos guiones, con unas buenas ideas, que todo cuaja. No sé, deberían haber recurrido, por ejemplo, a los guionistas de Lost para que se lo vacinen, que se lo hicieran cuadrar todo, así como de repente. Porque, claro, ahora resulta que se sacan de la manga, atención, pero te lo voy a plantear desde un biturbo, ¿vale? Por un lado tenemos que se sacan de la manga un ritual musulmán que consiste en tirar el cadáver al mar, tócate la sinfonía. O sea, muy así ya para decirte que ya no se puede buscar. Ah, se han comido los peces. Diciendo para que su tumba no fuera como lugar de peregrinaje. Pero los cojones, ahora resulta ser... Que he hecho una cosa pero no te la puedo mostrar. Después de estar buscando. No, pero es que además plantéate esto. Plantéatelo de la siguiente manera. Que te lo juro, nen. Que lo he hecho, que tío. Que lo hemos tirado. Que yo he sacado una foto con el móvil. El caso está en que, de repente, el hombre más buscado del mundo El hombre considerado más peligroso de la humanidad en la actualidad. Con una recompensa de 50 millones de dólares. Una barbaridad, lo mires por donde lo mires. Resulta ser que a última instancia le dan un entierro supuestamente digno con un ritual supuestamente real. Pero vamos a ver, colega. Y no existen fotos que demuestren tal asunto. Ni... Es que es un chotelito. Me encanta, bueno, me encanta. Según vivimos nos dicen, en el mejor de los mundos. Dicen, no, sí. Vivimos en el mejor de los mundos. Según nos dicen que estas fotos, es posible que pronto corran por internet, y de hecho, por ahí ya hay fotos que corren, pero claro, de repente, atención a la frase, porque me parece de lo mejor, se ve que hay fotos que se han filtrado y nos dicen que bueno, pues que pueden ser falsas o que pueden estar trucadas, pero... un tal Ayotte ha insistido en que, aunque no es una experta en la materia, el que aparece en la foto es el líder de Al-Qaeda porque tiene todas sus características. Vale, vamos a ver, estamos hablando de una barba y un turbante. Todas sus características. Yo te digo que yo me pongo una barba y un turbante. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Yo además en carnaval así en plan mal gusto lo he podido llegar a hacer. El mismo Eminem, tío, salió en un vídeo disfrazado de Al-Qaeda, disfrazado de Bin Laden, y tenía un cierto parecido. ¿Por qué? Porque si te pones una barba del kilo y un turbante del 8... Pues, tío, básicamente, pues te vas a acabar pareciendo, no me jodas. Es que nada más se veía el blanco de los ojos, tío. No, y aparte, hoy en día con la... Y con un tiro en la cabeza. Hoy en día con la posibilidad de manipular imágenes que teníamos, con esos magníficos programas de Photoshop. El Photoshop 5.0. Esas fotos no valen un full. O sea, esa que se dieran. No, pero lo que me fascina es lo por idiotas que nos intentan tomar. Sí. O sea, el comentario realmente... No, ahora no venimos aquí a descubrir nada y además nosotros estamos, ya sabéis, basamos mucha de nuestra ideología en la conspiranoia, ¿no? Nosotros somos personas que bueno, pues, a pesar de que, bueno, en nuestro momento pues pudimos llegar a ser lúcidos por el abuso de sustancias, al final nos hemos quedado un poco pajaretes y vemos fantasmas donde no los hay. Sombras que hablan de ver asado. Al final, pues vemos sombras donde no las hay. Pero el caso está en que, a pesar de que estemos en la conspiranoia, me preocupa que nuestra conspiranoia tenga tanta lógica, Paloma, porque nosotros en realidad somos unos negados, somos unos pobres hombres. No tenemos nada que pintar en este mundo, pero, joder, es que todo esto lo hemos estado pensando, lo hemos estado comentando fuera del estudio y hemos pensado, sí, todo esto quizá, tiene mucha lógica. Quizá pecamos de incrédulos, lo sabemos. Pero no sé, es que yo no me lo acabo de tragar. A mí... No sé. Me se hace de difícil digestión. Oye, va, pon música. Dejemos de hablar nosotros. ¿Sí? Somos muy pesados. Bueno, algo de fondo. Que sí. Vale, pues mira, te voy a poner Pretty Fucking Cool, que es una canción que resume bastante esta actitud maravillosa de tener calmadita a la población y que como hace tiempo que no hay ningún éxito militar, pues bueno, pues habrá que darle algo a la población, ¿no? Y además tú sabes que los presidentes de Norteamérica necesitan cada uno una medallita, ¿no? Aparte, o una guerra o alguna cosita relacionada. Aparte, yo creo que se han hecho venir muy bien, ¿no? Ahora que hay una crisis mundial, que la peña está como comiendo pobreza, que la gente ya empieza un poco a dudar de este sistema que nos han vendido, ¿sabes? De repente, bam, como que hemos pillado Bin Laden. Hombre, que todo esto ha valido la pena, que todo este gasto en armas, que toda esta movida en plan... ¿Veis cómo lo dijimos? Tranquilos, que no estamos tan mal. Dijimos. No estamos tan mal. Bueno, que pasamos hambre, que se ha jodido el empleo, que lo de las hipotecas, tal, que todo la basofia, pero bueno, que ha servido para algo, ¿eh? Bueno. Que el Barbitas ha morido. A ver qué nos cuenta. Ha morido, ¿eh? Se ha morido. Se ha morido. Y no se ha dado mucho chusto a ver la foto. Vamos a ver qué nos cuenta Capitán Metadona, Diego Roibnol y Elberto, este grupo que se llama Los Motor Nerds, desde su álbum Rock and Roll Jackpot, y este tema Pretty Fucking Cool, que bueno, más o menos, digamos que resume un poco la ideología de Estados Unidos y que, pues, de alguna manera nos hace la vida un poquito más agradable, aunque sea una mentira dificilísima de tragar. The day you wake up, they may fuck you up, 'cause I am pretty fucking cool. Wow. Pissed on my bed, driving down the lane, look inside myself, I'm lost in all I see. You think I'm cool? I'm gonna play with you. You, you got the fool. And you, you got the fool. You, you got the fool, baby. You, you got the fool. So fuck you and get low. Why I hate good people? Pretty fucking cool es el tema. Cool. ¿Te gusta cómo digo cool? Cool. Es muy cool. Es super cool. Esto me pasa por ser un barcelonés moderno. Oh yeah, vaya fucking baby. Este tema maravilloso de los Motor Nerds, en rock and roll especial, especialmente agrio, para empezar este chanquete ha muerto nuestro recorrido musical, ya sabéis, aquí en Radio Bronca 104.5 y en 96.6, y también en este Dial Fantasma que me acaba de confesar Paloma. Y debido a que hemos tenido que tratar otros asuntos mientras sonaba esta canción, no le he podido preguntar el por qué, pero Paloma, esta es una pregunta que va a acabar cayendo hoy. Bueno, porque desde hace poco, con que nos llevan pisando mucho tiempo los magníficos amiguetes de Mola FM, pues está intentando abrir otro sitio, porque nos queremos hacer oír, no sé. Mira tú por dónde. Estamos aquí haciendo un programa de radio y, oye, llámanos caprichosos, pero que nos gusta que se nos oiga. Es verdad. Una cosa... Y no todos los programas son como el nuestro, joder, que hay gente que tiene cosas interesantes que decir. Pero nosotros seguimos con el nuestro y nuestras baturradas como... Nuestras baturradísimas. Baturradísimas. Hoy tenemos noticias especialmente baturras, ¿eh, Paloma? Sí. Te aviso. También avisamos que en las próximas semanas no estaremos aquí con padre y yo solos y traeremos gente interesante con cosas interesantes que decir, porque ya sabéis que cuando estamos aquí el amiguete y yo, pues nos va un poco el santo al cielo y este programa se convierte un poco en un sin Dios. Que no hay medios mentales, o sea, no hay logística mental, tío, no hay. No, me acuerdo cuando... Tío, aceptémoslo, ya está, nos hemos quemado, somos como Elvis en Las Vegas, tío. Me acuerdo cuando éramos unas navajas suizas. Oh, madre mía, cuando teníamos 9 o 10 años. Bueno... Ya sabéis que en abril pasan cosas muy bonitas. Y muy folclóricas. Muy folclóricas, como nuestra magnífica Feria de Abril. Y nos llega una noticia que coincide con esta Feria de Abril. Dice tal que así. Dice, pintan el Toro de Osborne por enésima vez. Esta vez con florecillas. Porque estamos de fiesta. Sí, coincidiendo con la Feria de Abril, el famoso Maritorito de Osborne ha amanecido customizado con florecillas. Y es que hay que ver lo fashion que se nos ha vuelto el mozo. Después de que una tropa de asociaciones y senadores del PP volviesen a pintar de luto el famoso toro situado en la carretera de Manacor, Mallorca, esta pasada noche unos desconocidos por lo visto han decidido volver a darle un poco de alegría y color, y es que el negro con este calor que empieza a hacer es un color muy sufrido para el pobre animal. A ver, queremos decir que esta noticia la hemos sacado del diario Gay Mallorca, por eso esta redacción. Claro. Es decir, que tiene como un punto como muy muy florido, la redacción tiene un punto muy florido y tiene un punto muy alegre. Y está muy bien escrita. Estamos contentos. Está muy bien escrita, cosa claro. Que ya era sospechoso que nosotros tuviéramos esa capacidad. Evidentemente. Y dice, desde aquí volvemos... sensibilidad, Paloma. Dice, desde aquí volvemos a condenar el vandalismo artístico que tiene al toro muy estresado, aunque reconocemos que nos gusta mucho más verlo alegre, colorido y tan primaveral. No, nosotros no lo condenamos, de hecho, ¿eh? O sea, es decir, esto es una noticia de ellos, por tanto, ellos lo condenan, nosotros no. Gracias, tío. ¿Vale? Cuando leas tú algo te vas a enterar. No voy a parar de cortarte, tío. Vale. ¿Vale? Chotín. Bueno, sigo, si me dejas, ¿vale? Sí, vale, hombre. No, tampoco te he dicho nada. Dice, reconocemos que os gusta mucho más verlo alegre, colorido y tan primaveral, aunque para ser realistas se lo podrían haber currado un poco más estos últimos pintores. Parece un mural pintado por unos de parvulario. Bueno, qué tíos. A mí me gusta. A mí sí, a mí también me gusta. Además he visto la foto y la verdad es que a mí lo que más me gusta de esta noticia es que nos ratifica que Alto de Osborne en Mallorca y en todos los lugares donde está se le está tomando por el pito el sereno. ¿Qué es lo que más me gusta? No, creo que había uno para Cataluña. Que es un gesto de hombría. Lo han usado para chatar. Lo han vendido ya. Ya está bien. La cosa está como en plan Vigas Luna, la cosa artística, la cosa del símbolo de España. La cosa está como verdaderamente... A mí me encanta que una cosa así se tome para el choteo. Bueno, coño, que está que no tome como el pito el sereno. Que de repente le pinten carita. Yo veo que es una acción artística bastante cachondeita, ¿no? No, pero o sea, ya está gastada. Bueno, ahora ya sí, pero... O sea, ya, pero es lo que te digo, ya al principio podía ser realmente cáustico cuando hubo aunque gente que, tenido, que le dio como el toque. ¿Quieres que te diga la verdad? Yo siempre he tenido un sueño, ¿sabes? Tú y yo vistos de cowboy encima de ese toro, ¿sabes? Sí, tan sí, grande, sí, de 6 sí, metros. Sí, sí, sí, sí, pero con la hueva al aire. Y tú y yo muy borrachos, no esos pantalones de cowboy, ¿sabes? Que son sí, como sí, con el culo al aire. Con las nagas, ¡ay, joder, paloma! Un gallumbo de cuero y Dios, muy bebidos Dios. Ahí encima como... Muy drunket. Ya puedo morir en paz, ¿sabes? Ya he cabalgado sobre el toro de Osborne. En claro, gallumbos claro, de cuero. ¿Sabes? Y con las espuelas. Y gente que nos quiere diciendo... Y ¿te imaginas? Y gente abajo que nos quiere diciendo... Bueno, bajad, hombre, ya. Por favor, bajad. Ya lo habéis hecho, ¿no? ¿Podéis bajar? No, un momentito más. ¿Os me dais una paga o no bajo? Sí, sácame una foto. En fin, maravilloso que al toro de Osborne lo tomen por el pito del sereno. Paloma, te iba a poner ahora un tema de Surfing Sirlas. No, pero yo te he dicho que... Te tengo preparado tijeritas. Claro, ya que hemos hablado de la fría abril, yo... Claro, hay que poner un poco de rumbica buena, tío. Y no, que... además quiero decir que Paloma llevaba esperando poner tijeritas... Sí. Mucho tiempo en este programa. Y yo no es que le haya dicho que no, sino que no se ha terciado. Y tengo o sea, a ver, y ahora sí. Hay dos temas que los dos lo petan, ¿sabes? Que sería como... El Cheri, yo te quiero, Cheri, yo te amo... Yo te adoro. Es muy bueno este es tema. Muy bueno. Bueno, buenísimo, ¿eh? Pero yo creo que Princesa de Ceilán. Princesa de Ceilán. Vale, espérate que te lo voy a buscar. ¿Cuál quieres? Princesa... Es que yo creo que podríamos hacer un especial tijeritas, porque podríamos poner tres temas. Pues es que yo quiero poner el del sur a Cataluña. Primero, por favor, o sea, está muy, o sea, el que está menos petado es Princesa de Ceilán. Y por favor, quiero que escuchéis mucho esos bombos, porque cuando tijeritas se pone moderno, se pone muy moderno. Y si hay que hacer bailar a la chavalada, la hace bailar. Con esos ritmos washingtones, ¿sabes? Ahí. Que os gusta chumba chumba, tijeritas os va a dar chumba chumba. Aparte, fijaos cómo une un ritmo rollo ruso, ¿sabes? Con el rollo Princesa de Ceilán, con el rollo, ¿sabes? Rumbero más calé. Me gusta mucho. Es un tío que mezcla las cosas aquí. Lo hace muy bien. Tengo el tijeritas. A ver, yo te digo el menú que tenemos. Tenemos tijeritas and ladies, Princesa de Ceilán. Es esa. La princesa de mis sueños. Princesa de Ceilán. Pero es que la fotografía no me da mucha confianza. Creo que es un vídeo de imitación. Lo que no quiero es que salga algo, ya que te estoy dedicando la canción. Tengo el Princesa Ceilán Remix también, ¿no? A ver, yo te pongo este tema y a ver qué te parece. Va, ¿vale? Princesa Ceilán, el que tenga más visitas. A ver, esta cosa va así. Sí, 13.000. ¿Cómo lo ves? 13.000, es que y pocas me parecen. Vale, a mí también me parece muy pocas. Para un artistazo como Tijeritas. Por eso aquí, desde esta plataforma chanquetil, damos a conocer este temazo Tijeritas. Porque gente... No. Esto es videoimitación. ¿Ves? Mira, fíjate. No es este, ¿verdad? No es este. No. Pues dame un poquito más. Dios mío, qué palanca, ¿eh? Qué palanca aquí con la gente aquí. ¡Wow! Dios mío. ¿Es esta? ¿Es esta la princesa de mis sueños? Ah, vale. Pues te he dicho la princesa de mis sueños y no me has dicho nada. Siéntate, que aún no se te escucha. Nada más estás haciéndome lo personal. Vale. ¿Vale? Ahora sí que lo tenemos. Ahora sí que parece ser la princesa de mis sueños. Que no es la me gusta mucho porque en estas situaciones demostramos nuestra capacidad. Bueno, ya. Además, tengo también preparado Cheli, te quiero, ¿eh? Muy bien. I love you. Claro, tío. No. Porque, a ver, tus deseos son órdenes para mí, que para algo... O sea, a ver, una pareja gastada por el tiempo, una pareja, de hecho, como nosotros, gastada por el tiempo, necesita de... De pequeños renovaciones emocionales. Claro, sí, cariño. O pones de tu parte o el barco se hunde. Es un poco claro, así. Claro. O pones de tu parte o el barco se hunde. Y mi parte es dedicarte muy especialmente y a toda la gente que ha disfrutado esa gran cosa que es la Feria de Abril, tan útil y tan necesaria en este país. Ese canto a la primavera. Ese canto a... No voy a resultar ahora faltón. Tijeritas, la princesa de mis fucking dreams. Vale. O sea, mirad ya cómo lo va petando, ¿eh? ¿Cómo lo peta? ¿Cómo lo peta? La princesa de mis sueños se marchó para Ceilán. Duérmete, corazoncito, que ya nunca volverá. Ha pasado tanto tiempo. demasiado. Súper dramático, tío. Como, y aparte me gusta mucho el rollo este, el rítmico ruso, como si Cigales estuviera en Rusia. Esto me determina que Tijeritas es Dada. Es Dada. Es un heredero de Duchamp y de Picabia. Exactamente. O sea, es un heredero musical de los Monty Python. Es decir, porque claro, si solamente los Monty Python o unos cerebros semejantes hubiesen podido imaginar un tema donde se nombrase a Ceylan de una manera tan protagonista. Exactamente, como música rusa. Incluyendo un ritmo ruso donde, claro, Ceylan, es la capital de Sri Lanka, ¿no? Sí, para que creemos que sí. Creemos, ¿no? No, sí, sí que sí. Lo acabas de comprobar en internet. Sí, sí. Sí, sí, no, sí, sí, sí, he pedido que lo buscaras para quedar mal. Sí, no, he ido a la bomba, pero... Ah, bien. Bueno, mientras hayas ido a mear. En fin, fantástico Tijeritas. Amigos, marcha a la feria cada vez. Ternerazo. Sí, señor, esa feria de abril, yo no me la pierdo nunca, no me la pierdo nunca. Lo que pasa es que siempre me acaban pegando porque siempre voy vestido de sevillanas. A rebujitear. A rebujitear tras vestido. Y me voy a los que parecen más machos con la camisa más abierta y les digo, hello, sailors, what are you doing? Y entonces, claro, pues no se lo acaban de tomar del todo bien. Pero bueno, no tienen por qué entender el humor de este gran programa, Changuete ha muerto, en Radio Bronca 104.5, en el 105.4, en el 96.6, en mi cabeza también cuando resuena junto a mis 28 amigos y en el www.radiobronca.info, porque, joder, dentro de poco empezaremos a sonar en la tostadora. Vamos con un poquito más de música, Paloma, después de este trauma, después de este shock emocional que hemos tenido con Tijeritas, un gran artista, especialmente dedicado, hoy quizá caigan más canciones. No somos las únicas que nos gusta Tijeritas. Tú sabes que por ahí quizá hay alguien escuchando que también es ultra fan, una persona muy querida por nosotros. Un abrazo. Desde aquí ya sabes quién eres. Me confesó un día, es que a mí me gusta Tijeritas y no lo puedo evitar. Vale que sí, que también escucho Destino Final, que también me gusta Black Flag, pero yo... Tijeritas me llega. Y es sobre un poco, todo el tema de Sur a Cataluña, que está muy sobado, lo sabemos, pero eso para mí me demuestra un golpe de inteligencia, ¿sabes? Porque de lucidez. Saber comer bien, picotear un poco en todos lados. Lo bueno está en todos sitios. Como los cerdos, que comen de todo. A ver, vamos a poner un temaco de los Surfing Sirlas. Grupazo, nos declaramos aquí fans number ones de esta peñita. Por cierto, integrante Urisic, que por cierto también está en transición. Y ahí hoy está. Hemos estado negociando, vamos a empezar ya a dar un poquito como de agenda futura, una entrevista con los Transición otra vez, ya que han sacado dos discos casi del tiri. No, y aparte, la última vez que estuvieron por aquí nos lo pasamos tan bien, son una gente con una locura tan afina a la nuestra, aparte que son con amigos. Una manera tan bonita de destrozar su vida como la nuestra, ¿sabes? Y dices, ¿qué manera de tirar tu vida por la borda tan divertida? Sí, ¿sabes? Sí. Bueno, es que, de hecho, como son amigos nuestros... Pues, es un reflejo. Sí, es que todos hacemos lo mismo, somos muy, muy poco originales. Esta peña, aparte, es una gente que no para de crear, no para de sacar discos, no para de hacer canciones, y han sacado como un disco más y tienen en proyecto dos más. O sea, estamos hablando de Transición. De Transición, ¿eh? Volviendo a Surfing Sirlas, un grupo mitiquísimo, Héroes de Gracia, de Valcarca. Genuinos donde los haya, un grandísimo respeto desde aquí, desde Changuete, a esta gente que se lo hacen de puta madre y que además son muy majos, muy sencillos y gente muy abrazable, todos ellos. Por eso vamos a dedicarles esta canción a ellos y a toda la audiencia, a ver si empiezas a escuchar ya de una puta vez un poquito de buena música. Paloma, te he preparado un tema. ¿Cuál es? El primero, de la parte de este... Porque comenta que este disco que es un disco compartido. Es un disco compartido. Con el Mal Ya Está Fet, los FP y, en tercer lugar, los Surfing Sirlas. Y me estás diciendo que... Es la primera. Es Pobla de las Stars. Pobla de Stars. Adelante. Stars, en plan Star System. Por supuesto. Que quede claro. ¿Vamos con ella? No de salita de Stars. No de salita de Stars. Hostia, Paloma, Dios. Okay. Gracias. Ah, pon play. O pon música de fondo, que cuando estamos tú y yo hablando solos parece como como el primer café o algo así. Sí, un poquito, ¿no? Venga, va, marcha, ritmo a tope con los Surfing Sirlas. Ahora hablamos del chiste. Pon de estas. Ahora hablamos del chiste ese que has hecho, Això és un poble d'estrelles, això és un poble d'estars. Fuig quan vegis tres velles que omplen el canti a la font. Fuig quan vegis tres velles, penja tot tira't d'un pont. Qui en gaudeix però no en disfruta de tres branques, samaleres, duem sang a la senyera, som un poble de captius. Noi, va dir-me l'alcalde, para, compta el que fas. Això és un poble d'estrelles, això és un poble d'estar. Fuig quan vegis tres velles, que omplen el canti a la font. Fuig quan vegis tres velles, penja tot tira't d'un pont. Qui en gaudeix però no en disfruta de tres branques, samaleres, duem sang a la senyera, som un poble de captius. Però va pujar al palco. Poble d'Stars, poble d'estrelles, amb el Surfing Shirtless. Sí, senyor, aquí, Héroes de Gracia y del Mundo Mundial. Vamos a continuar aquí en Chanqueta Muerto con noticias más chorras, con esto que le gusta tanto a Paloma, que es la música de fondo, que nos da cierto empaque. Es verdad, tienes razón, Paloma, cuando dices que la música de fondo nos da empaque, después de tantos años... La verdad es que es una cosa que podríamos haber aprendido, sobre todo yo, que soy el que lleva la mesa. Sí. Y lo que también podríamos haber aprendido, que sería cosa de bastante buen gusto, sería no leer noticias como la que vamos a leer ahora. Ya. No has aprendido nada en la vida. Pero bueno, vamos a hacer este uso del error que tanto nos gusta poner en solfa a la mínima de cambio, leyendo una noticia que nos ha llegado también de una mano extremadamente querida que... Me la mandó por correo electrónico y me dijo, joder, al Loramen, mírate esto que es muy gordo, tío. Y la verdad es que es muy gordo, la verdad es que tiene mucho flow. Vamos a hablar de un tema absolutamente deleznable y para mí el peor de los delitos, que es la violación, pero con una particularidad. Estamos sí. hablando de violaciones de hombres a cabo de mujeres violadoras. Porque creen que esto les proporcionará la prosperidad en los negocios. La policía de Zimbabue alerta a los hombres ante el aumento de mujeres violadoras. La noticia en sí no tiene mucha gracia porque el tema es delicado, pero por favor quiero que escuchéis el surrealismo inherente en sí, esta noticia. Claro, nosotros, el tema de violación es un poco así, pero nos parece tan surrealista esta noticia. No, porque es que además. O sea, nos hace entender que es un mundo tan delicioso este que nos rodea. No, vivimos en el mejor de los mundos. Sí. Vivimos, o sea, es una teoría de Chanquete. Vivimos en el mejor de los mundos. Y noticias como esta nos lo confirman. No, pero es que además el redactor de la noticia, que es un cachondo o una cachonda, no lo sabemos, ha decidido destacar las cosas importantes, lo que consideraba importante, en negrita, lo que se le llama letra negrita, ¿no? Claro, resulta ser que lo importante es lo más bizarro, según el redactor de esa noticia. Vamos a leerosla tal cual y os la voy a leer de cabo a rabo, nunca mejor dicho. La policía de Zimbabue ha alertado a la población masculina ante el aumento de violaciones por parte de mujeres que asaltan a los hombres en la creencia de que eso les proporcionará prosperidad en los negocios. Las fuerzas de seguridad han recomendado a los viajeros de Zimbabue que no hagan autostop después de que tres mujeres violaran a un hombre de 32 años que recogieron en la carretera la semana pasada, según informó el periódico oficial Herald. El incidente es el último de la creciente serie de asaltos a mujeres, de asaltos de mujeres a hombres jóvenes que vienen produciéndose desde hace un año en este país. El hombre que hacía autostop precedente de la capital, Arere se llamaba, fue recogido por un vehículo capitaneado por tres mujeres a bordo que le inyectaron un narcótico para forzarle cuando este se negó a mantener relaciones sexuales con ellas. El inspector de policía Clemens, recomendó a los viajeros que utilicen exclusivamente el transporte público y se abstengan de subir a vehículos de desconocidas, según publica el diario zimbabuense. Nos cuenta el Herald que la avalancha de agresiones sexuales a hombres por parte de mujeres agresivas, mujeres guerreras, es preocupante a la par que chocante. Y no rima por casualidad. Las mujeres preguntaron si el hombre tenía hijos, supuestamente para comprobar su fertilidad, y le ofrecieron dinero si accedía a mantener relaciones sexuales con ellas. Cuando el hombre se resistió, le inocularon una sustancia aún sin identificar. Empezó a sentirse mareado y débil, según las declaraciones del inspector de policía. El hombre fue robado, violado por las tres mujeres y abandonado en la carretera cual el reno atropellado. Anteriormente, tres mujeres vestidas con sotanas blancas. Joder, es que esto tiene un flow. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que cuando leo noticias así, no puedo evitar visualizarlo. Es decir, lo visualizo y me hace mucha risa. Lo siento, sé que es un tema grave, pero es que me hace mucha risa. El mes pasado un hombre fue violado. Pues es que, no, por favor. Fue violado. Por favor, Paloma, escucha esto. Es muy gordo. O sea, quiero que lo visualices, ¿vale? El mes pasado un hombre fue violado en la ciudad occidental de Karoi por una motorista que le intimidó con una serpiente para obligarle a tener relaciones sexuales con ella. Me imagino a una motorista en plan leather, con una serpiente agarrada al cuello, en plan de sácate la minga o la vas a pringar, cosa mala. ¿Sabes? En plan de, y claro, es decir, el hecho de la violación hacia la mujer, pues desgraciadamente, pues claro, tiene unos factores evidentes, pero claro, el hombre necesita erectar. Claro, imagínate tú, Paloma, erectando ante una motorista, una serpiente. Cuero, con una serpiente en la mano, claro, decir que no se me levanta. Pues como no se te levante, bueno, te vas a pillar la de tu puta madre. Claro, imagínate la situación. Claro, eso tampoco me ha quedado muy claro a mí. O sea, el rollo que te drogan y te duermen y te violan, no entiendo. Pero te meten una varilla de hierro por la uretra, ¿o cómo va? Es decir, claro, son las cosas que a mí me hacen mucha risa pensar. Anteriormente, atención a esta, Paloma, que también es muy fuerte, tres mujeres vestidas con sotanas blancas, a Chun, colega, similares a la de la secta religiosa apostólica, forzaron a punta de pistola a otro hombre en Beatriz, en el centro del país. Zimbabue posee una de las tasas de SIDA más altas del mundo, pero las mujeres que violaron, no obstante, parece que se protegieron. Es decir, con toda la conciencia. O desde el palo, no sé si tú vas a contagiar. Son Riot Girls, tío, pero es muy hardcore. Sí. Me gusta mucho darle la vuelta de tuerca a esta jugada, darle un poco la otra cara de la moneda, claro que sí. Vivimos en el mejor de los mundos, ya te lo he dicho, pero o sea, realmente, ya sé que es una noticia grave, ya sé que a lo mejor no es del todo buen gusto. Pero... No, ya sé que la violación es algo muy chungo, pero como mínimo es un... O sea, pero es que, joder, tío. Tiene flow, por favor, tiene mucha flow. Gracia. Imagina tres tipas vestidas y con sotanas blancas a punta de pistola. Oye, diciendo, tú mismo, tío. El mundo está lleno de injusticias, pero por una vez yo veo que ya que tiene que haber más injusticias en el mundo y ya que los hombres han violado sistemáticamente a las mujeres... Esto que estás diciendo es muy peligroso. Bueno, ya sé, por una vez veo bien que las cosas se duermen. No, hombre, coño, que ya está el que se... Pero di que platónicamente. Platónicamente, por supuesto. Platónicamente, ¿eh? En el mundo de las ideas, en el mundo físico, no está bien abusar de nadie, sea hombre, mujer, animal o vegetal. Es decir, la idea del abuso... Tú abusas de las zanahorias. Yo abuso de ti, pero bueno, porque tú te dejas. Y las zanahorias. Y las zanahorias también, pero las zanahorias en principio, como no se quejan y además todo queda en casa... Vamos a ver, a lo que me refiero es que el abuso no es bueno, pero joder, por enésima vez, esto tiene mucha gracia, tiene mucha, pero mucha gracia. En fin, da igual, no sé si compartís nuestro sentido del humor de mierda, estamos en Changuete a Muerto, ya lo sabéis, un programa de Idem, y bueno, ya estamos, con un poquito de temas musicales que valgan la pena, como por ejemplo el Aquapalast del Amor. Que lo voy a empalmar con este tema. ¿Qué te parece, Paloma? Venga, va, dale caña. El Aquaplast del Amor, firmado por Motociclón, desde su álbum Costras y Tachuelas. Hoy he empezado todo por moto, ¿no? Hoy estoy muy rockero. Estás muy rollo Motorhead, ¿no? Versioneando. Sí, sí. Como grupetes. Precisamente hoy venía escuchando Motorhead en los cascos. Y por eso será. Y haciendo ir guitar por la calle, escuchando Ace of Space y Bomber. Y, joder, qué grandes Motorhead. Luego pondré un tema de Motorhead. Mira. Dale. Ahora más tentado. Pero por lo pronto, Motociclón... El álbum Costras y Tachuelas y el tema El Aquaplast del Amor. sonido celestial que ni nos hace desear sus buenos tiempos. Si vive falta el aire, un modo que no puedo superar, necesito otra dosis de tu cuerpo. Voy fuera de control. Tienes deuda, tijeritas. Rebujetear, Chele, te quiero. Como la salsa del pomodoro. Chele, te quiero, Chele, yo te adoro. Como la salsa del pomodoro. A Mustafa, por tu bonita peina tu vas. A Mustafa, por tu bonita peina tu vas. ¿Dice realmente de mi pomodoro? ¿O del pomodoro? Bueno, no, es igual. Que no seas tan soez, o sea, no le atribuíamos cuestiones tan soeces a tijeritas. Es un hombre de una elegancia comparable a Max. Eso ha sido tú que has visto mal decir esta frase. Yo soy donde inocente. Ay, de verdad, Paloma. No me hagas decir. En fin, no sé. Bueno, el tema está, que es un tema de conga, ¿sabes? ¿Sí o no? Es escuchar tijeritas, o sea, Chile te quiero, Chile te adoro, y es que te vas a ver una conga. No, está claro. Tijeritas es la fiesta. Ese es como lo que es George Gidan para el día. Lo que es George Gidan para el día es tijeritas para la noche. Yo creo que es un artista que... Artista es una palabra muy adecuada para es artista, ser. Artista. Es artistazo. Tiene un punto dada muy punky, ¿sabes lo que te quiero decir? Es como un libre pensador, ¿sabes? O sea, ¿qué son los cánones? Es un libertario. Claro, ¿qué son los cánones de la música? ¿Qué son los cánones de la rumba? Yo hago lo que quiero. Tijeritas, joder. Soy espíritu libre. Tijeritas, joder. Ahí estamos. Representando tijeritas, tío. Nos acabamos de fijar una cosa. Hemos estado mirando los podcasts de Radio Bronca Y hemos visto que tenemos dos programas subidos. Porque desde aquí ya decimos que somos... ¡Qué puta vergüenza! Somos incapaces de aprender cómo se sube el podcast. Y nos ha sorprendido, nos ha sido muy grata al ver que los dos podcasts que tenemos de los programas de Chanquete del 2008... Claro, pero es que también, cuenta, no te flipes, porque claro, digamos desde el 2008. Momento. Pero hemos visto que tienen, que la gente se ha bajado, 500 personas se han bajado el programa. Estamos orgullosos, gente. Pensamos que nadie nos escuchaba y resulta que hay gente allá al otro lado. No sabíamos que había peña ahí. Pensamos que esto era nuestra terapia. Pensamos que esto, no sé, nos servía para llegar un poco más relajados a casa y no chillarle al perro y esas cosas. Tener una excusa para drogarse. Claro, no sé. Y de repente hemos visto que la peña se lo baja y se lo escucha. Gracias. Lo que queremos decir es que nos hemos sentido tan absolutamente sensibilizadas por ese tema que hoy yo no me voy de aquí sin averiguar cómo subimos este programa al podcast. Paloma. Sí. O sea, he tomado una decisión. No, aparte... He tomado una decisión y espero que esta decisión sea firme por primera vez en mi vida, que ya llevo unos cuantos años de fracasos y de ninguneos. Y aparte... Por favor. Tú ya sabes que cuando estamos tú y yo aquí, soletes, quizá pecamos de pesados. Pero últimamente nos hemos currado y ha venido aquí peña muy portentosa, con cosas que tendrían que decir, con proyectos muy bonitos que defender, y eso está muy bien. Igual que la peña que vendrá dentro de poco, porque ya vamos amenazando, ya os hemos amenazado antes con que la peña de transición iba a venir aquí a comentarnos su último disquete. También os digo ya que en breve vendrá la gente de Jornadas Internas, desde Cornellá, que acaban de sacar su maquetaza. Estuvieron tocando por el País Vasco y ahora han vuelto por aquí y estaremos muy contentos de que se pasen por aquí. Así que eso sepáis. Y también amenazamos ya con otra cosa. En breve... Amenazar es una palabra muy correcta. Sí, sí, sí. Sí. Sabiendo más... En este contexto, me claro, refiero. Sabiendo el carácter de nuestras cosas que hacemos. Y uno de los últimos proyectitos que tenemos es para las magníficas fiestas alternativas de Cornellá. Van a haber unos combates de kickboxing y vamos a retransmitirlos el compadre y mi persona. Me encanta que me llames el compadre. ¿Te gusta? Te voy a llamar así. El compadrito. Sí, sobre todo si dices mi nombre en antena es mejor. Compadrito. Está bien. Pues aquí el compadrito... Bueno, yo soy Chanquete, tú eres Paloma. Claro, pues aquí el compadrito y yo nos vamos a poner una pajarita, una camisa hawaiana y una campana al lado. Cling, cling, cling, cling. La campana es esencial. Esencialísima. Esencial. Y vamos a retransmitir los combates de kickboxing que va a hacer la peña del taller de kickboxing de La Forsa. Ese magnífico centro social que está en Cornellá, del cual estamos enamoradísimos. La poca broma, la poca joke. Sí, sí, sí, sí, sí. With la poca joke. Bueno, ya sabéis que esta gente de Cornellá se curran siempre unas fiestas alternativas del copete, con macroconciertos, está muy bien, jarana, reivindicación, yo. Marcha, así que estaremos por ahí. Y los combates, ¿qué ha dicho? Volvamos a hacer un poquito de cilicio, si no te importa, Paloma, sobre lo poco y lo mal que patrocinamos nuestro programa aquí en Radio Bronca, Chanquete ha muerto. Llevamos 16 años y, claro, evidentemente, como toda superstar, nosotros, evidentemente, después de el éxito masivo que hemos recibido por nuestros programas, tenemos aquí a un montón de gente laureándonos en flores, con agasajos y con bombones rellenos de droga. Nos hacen la vida un poquito más agradable. Pues nos hemos dormido los laureles y nos hemos dado cuenta que no patrocinamos suficiente nuestro programa. No hemos entendido cómo funciona el mundo moderno. Por tanto, vamos a intentar adentrarnos un poquito en lo que es la coherencia contemporánea que nos rodea. Y, por lo pronto, hoy vamos a intentar subir este programa al podcast. Lo digo para cualquier persona que lo esté escuchando, si se lo quiere quedar, cosa que sería de una perversión sin precedentes. Pues, en principio, esperemos. Yo no confío demasiado en mí mismo, pero lo voy a intentar, que esto acabe subido al podcast. Por otra parte, nunca hemos comentado, o muy pocas veces hemos comentado, cuándo se repite este programa. Porque, Paloma, este programa a lo mejor lo está escuchando alguien, a lo mejor un martes, de 9 a 10 de la mañana. Ponte. Es verdad. O un lunes, de 11 a 12 de la noche. Ponte. Solamente ponte en la situación. O el sábado. El sábado, lo que es más crudo, a la hora de comer. Con todo el estómago. Amenizando la comida. Como si fuéramos una salsa más. Madre mía. La sal, como si fuéramos un jodido telediario con un montón de niños negros rodeados de moscas. En fin, el sábado de 14 a 15 horas también se repite Chanquete. Queremos mandar un abrazo especial a todas aquellas personas que nos siguen en las repeticiones, porque es una cosa que nunca observamos, nunca decimos y nunca reiteramos. Por tanto, ha llegado el momento de empezar a pisar un poquito con los pies en el suelo y hacer las cosas no bien, sino reguleras, tirando entre bien y mal, más bien para mal que para bien, pero por lo menos ya saliendo del mal. ¿Ok? Ok, ok. Perfecto. Nos vamos a ir, Paloma. Nos vamos a ir con... ¿Ya estamos acabados? No, nos falta el último tema de Capricho Mío. Ah, claro. Bueno. Hoy no te he dado por saco en este tema. No. Pues había dicho que pondría Motorhead, pero no va a ser posible, porque no la he buscado y no tal. ¿Y cuál es tu caprichito? ¿Cuál es tu antojito de hoy? Motorhead, empezaremos en el programa que viene con Motorhead, ¿vale? Ya lo aviso. Sí, nos acordamos, porque tenemos unas cabezas muy así como fugaces. Me pondré un post-it en la nalga. Un poco de sí. Pero por lo pronto nos vamos a despedir con un disco que bueno, pues que marcó su momento y que a mí, pues, en su momento también me gustó mucho. Ahora está completamente desfasado y algunos integrantes de este grupo son verdaderos personajes no gratos en este programa, pero la cuestión está en que esta obra está de puta madre. Estoy hablando del Club de los Poetas Violentos y su saga continúa 24/7. Este tema se llama ¿Y ahora qué? Y bueno, es un típico tema de hip hop español donde todos los integrantes del grupo ponen su parte, muy macarra, con un mensaje muy vacilón, muy, muy ofensivo, muy faltón, pero que no deja de ser un grandísimo tema y un gran capítulo en la historia del hip hop de esta patria nuestra que es Alemania. Vamos con este tema del Club de los Poetas Violentos y nos vamos a ir a tomar un poquito por saco, pero antes nos despediremos, Paloma. No te vayas de aquí, que te veo, porque soy pirata. No te pires, te quiero ahí. ¿Y ahora qué? Conmigo tú no vas a por ella, ahora qué. Conmigo tú no puedes por ella, ahora qué. Conmigo tú no vas a por ella, ahora qué. Conmigo tú no puedes por ella, es que tú no puedes, tú no puedes. Tú no puedes, tú no puedes. Es que tú no puedes, tú no puedes. Tú no puedes, tú no puedes. Tú no puedes, hago una free, tú no puedes. Ni con Cami, tú no puedes. Con el Mestri, tú no puedes. Ni puedes, no con Paco, tú no puedes. Ni puedes con Otaman tampoco, porque tú ya sabes, si sí, no puedes conmigo. Dejo más sangre en mi camino que un film de Tarantino. Mis palabras son como las balas y disparo, yo te culmino. ¿Y dónde están? Yo no los veo, ¿dónde están? ¿Y dónde están? Yo no los veo, ¿dónde están? ¿Y dónde están? Yo no los veo, ¿dónde están? ¿Y dónde están? Yo no los veo, ¿dónde están? Bueno, a ver, aquí voy de mal. Me parece que alguien sufre de día que a buscar. ¿Qué tendrías en la cabeza? Como dijo una fagueta, que como el chocolate llega la hora espesa y las cosas claras, no, nada de cosas gagas. Hip hop crudo en su más gloriosa y grandeza. Lleguen los verdaderos a acompañarme en mi mesa, que el mundo está hirviendo, que aprovechen. Gracias. De nada, regresa con firmeza al clesa. Me podéis llamar así porque soy la leche. No me cuentes tu vida ni tus penas. Tus pertenencias no me interesan. Dame eso, sabes dar o si no, desaparece. Regresa a tu casa, llámame el que la toma. Yo te llamaré el que la besa. Luego llámales a tus colegas y cuéntales tu película. Entiendo que difícilmente explicarás la ridícula sensación de compresa. Pringao, de todos modos hay que estar un rato flipado para enfrentarse a la personificación de la destreza. Un poco pesado para andar pegado a un pavo que mira para otro lado mientras te hablas y encima cuando pillas micro al igual que hasta tus colegas posteza un tanto atontado para hacer correr voces. Un tío que ni conoces por un momentito de atención y un instante de dureza que desaparece rápidamente y en unos casos reaparece en los mismos personajes pero en otros círculos con vínculos a la patria, la raza y la pureza. Así que qué mierdas hablas, el que permanece en pie verdadera su movida, fiel a la partida. Tú jugabas, ¿no? Pues y ahora qué imbécil. ¿Y ahora qué? Conmigo tú no vas a por ella. ¿Ahora qué? Conmigo tú no vas a por ella. ¿Ahora qué? Conmigo tú no vas a por ella. ¿Ahora qué? Conmigo tú no vas a por ella. ¿Ahora qué? Conmigo tú no vas a por ella. ¿Ahora qué? Conmigo tú no vas a por ella. ¿Ahora qué? Conmigo tú no vas a por ella. ¿Ahora qué? Ante tu constante de ataque, saque, saque, el partido es mío. Lo siento, tío, pero estás ante el mío. Corre con chico, cuyo micro vacío. El que atorcío las torres, quiero. Yo soy el corsario. Pues a diario robo tantas ilusiones de mamones que pienso ser necesario. No conozco tu nombre, no eres tu adversario. Para mí de ese tipo, habla con mi secretario. Que si la prima es duquesa, yo soy el puto duque. Cabeza buque, mi peña pica, las técnicas de snuque. Mejor que surcacielos, Skywalker, Luke. Así que tú qué, ¿eh? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Siempre guiando el vándalo grupúsculo mayúsculo de la J mayúscula. Me rodean en tu círculo, atento. Que yo juego a este juego desde hace ya tanto tiempo. Que tengo hechos más contactos que el puto pegamento. Ese es el rollo, chico, ese es el cuento. Actitud y actitud, cercanas te fuiste tú. Ahora sabrás por qué mi club es famoso, conocido y respetado. De Cádiz a Cantanchú, de Irak a Honolulu, de Quebec a Kathmandú. Porque cuando hay que pegar, mírame chico, yo pego más y mejor que el Superglue. Yo soy el Paco de puertas, aquel aquí intentamos hacer creer que no se graban discos sin tener un poco. Solo un poco, haciéndome creer que mi movida quedaría sumergida en el fango. Yo tengo rango, de nuevo aquí yo estoy tataco y toma taco, hijo de puta. Pues no me vendo como mercenario prostituta. En escenario dejo claro que jamás es necesario, pues solo el sabe. lugar donde no te veo, donde solo veo niños rimando mientras te sigues liando y jugando tus códigos nuevos. Y es ahí, solo ahí, el lugar donde está la llave, que abre la puerta donde se encuentra la madre que hace que mames. Hip hop, solo hip hop, y por eso tu mamón jamás mamarás de la teta que mame. Jódete, arrodíllate, pésame los pies mientras te hago la pregunta si era que sé. Conmigo tú no vas a por ella ahora que, conmigo tú no vas a por ella ahora que, conmigo tú no vas a por ella ahora que, conmigo tú no vas a por ella ahora que, conmigo tú no vas a por ella ahora que, conmigo tú no vas a por ella ahora que, conmigo tú no vas a por ella ahora que. ¿Y ahora qué? Ya lo deberías saber. El automático, mítico, látigo, lírico, básico, más que para los niños hacer la GB. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No te puedes esconder, corres, mi público te grita, pírate. Como Anglés o el papel del CSI, no volverás a aparecer. ¿Y ahora qué? Te ves, me ves y ves que en el mic mato más que la NBA. Y tú tienes menos juego que un partido de ACB. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Escuchas el 3D, difícil de demoler, dotado de destreza, descuartizo deficientes dedicados a desperdiciar su tiempo hablando mierda a las espaldas de la peña que te grita en la cara. ¿Y ahora qué? Mi misión es aprender, sin trucos garantía suficiente de que Tom Cruise no va a aparecer. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? El respeto caeres, Juan, falsos profetas vestidos de cuero. Como Sabina, debajo de tu gomina, la cocaína mina, la rima que escribe tu amiga y hacen que digas sandeces propias del no conocer. ¿Y ahora qué? Falso, más que una portada del ABC, cariciaban la esperanza de poder perder el ruido producido por las tres palabras que no paran de golpear tu sien. Pero ves que tengo más repeticiones que el dictado del franquismo y el programa del PP. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Aquí me ves, aquí me ves. A los demás yo los veo donde están, y donde están, yo los veo donde están, y donde están, yo los veo donde están. A todos estos rubes me los como yo con pan. Pues saben que conmigo no se pueden enfrentar, pues saben que a mi micro no se puede comparar. Voy a skip de lleno en el lugar. Lyrica más humo contra Gora Guademar. No juegues contra mi voz, tú no vas a ganar. No juegues con fuego, pues tú te puedes quemar. Fuego, fuego, como no fumo yo no quiero. Fuego, fuego, como no fumo yo no quiero. Fuego, fuego, como no fumo yo no quiero. Fuego, fuego, como no fumo yo no quiero. Pero si tú fumas, se te mola. Sí, saca la pipa, sí. Como dice la gran ley, si no es como el metrí, el que no fuma y está fuerte. Pues hablando ratita, no es como se divierte. Fíjate, fíjate de nuevo, fíjate. Skip Branco está en la jungla otra vez. Fíjate, fíjate de nuevo, fíjate. Fíjate de nuevo, Skip, ahora que, conmigo tú no vas a por ella, ahora que, conmigo tú no puedes por ella, ahora que, conmigo tú no vas a por ella, ahora que, conmigo tú no puedes por ella, ahora que. Parece la voz de Pancho. Pues sí. Va a ser que es él. Paloma. Bueno. Ah, qué bonito programa hoy. Bueno, sí. ¿Has visto? Tijeritas, cachondeitos. Además, nos hemos jugado un dedo. Nos hemos jugado un dedo. Con este tipo de humor. Sí, sí. Y no lo perderemos nunca. Y hemos perdido los dos. No lo perderemos nunca. No lo perderemos nunca. Un miembro. Prometemos que las próximas semanas traeremos aquí gente con cosas bonitas que decir. Me, yo y, sé. Y no, mal, yo no, no sé nada. Con que hemos hecho mucha agenda hoy, no sé, que quería decirles que estamos y no sé, estamos pensando en quizá celebrar los 15 años del programa. Sí. Con una noche rollo como las galas de Televisión Española de antes. Joder. ¿Sabes? Un poco así, música, invitados a lo grande. Y nosotros con un palabra de honor. Así que estás atentos. Un pelucón. Estás atentos porque estamos ideando esto. Vamos a darle un poco a la cabeza. Colores en el metro. Y a eso. It's your fuck. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM.